Un ejemplo es cuando una persona, a pesar de tener valores y creencias en contra de la violencia, debe asistir a una guerra, ya sea por defensa de la patria o su familia.